Estás escuchando Nine Beats. Un podcast de videojuegos con noticias, reseñas, recomendaciones y todos los beats que le hacían falta a tu vida. ¿Ya? Bienvenidos a otro jueves de Nine Beats. Ay, no. Vengo así súper a la carrera, vengo apenas, acabo de llegar a mi casa. Y cuando estaba a punto de abrir la puerta, se me cayó el teléfono. El teléfono que me prestó un amigo porque el mío no servía. Y se me cayó y se rompió la pantalla y ahora no funciona. Bien. Entonces entré en pánico. Ah, pero tú detestas esa marca, ¿no? Así es, lo rompí sin intención. El iPhone. Ay, no. Pues bueno. Consciente. No, fue horrible. Ay, bueno. La prueba de la caída hecha por Christy. Ay, no, prueba no, no superada. Aparte de eso, está reconstruido porque a alguien antes se le había caído de dos pisos. Entonces ya el pobre teléfono está que no aguanta. O sea, dices que el teléfono se quiere suicidar. Básicamente. Bueno. Entonces, vamos empezando una y bueno, como ya escucharon, bueno, está Cosmo acompañándonos como siempre. ¡Cosmo! ¡Yay! Hola, gente. Gracias por escucharnos. Creo que no tenemos mucha gente en vivo, pero entonces seguramente la gente que nos está escuchando en el recalentado, muchas gracias por hacerlo. Y pues nada, ¿no? Pues a darle. Y bueno, también está el Tocayo. ¡Tocayo! Banda, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Espero que el programa de hoy les fascine. Igual que a nosotros nos fascina hacer el programa. Y bueno, también anda Crush por acá. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. El chat ya está calentado. Ya listos para hablar del mundial. Qué maestra, ¿no? Bueno, ya listos para hablar de E3. Tampoco. Bueno, no hablaremos de nada. Como siempre. Y bueno, no sé si anda Omar aquí también, Omar. ¿Qué pasó? Sí, si andas aquí. Sí, por alguna razón, pero pues acá estoy. Digo, si no quieres, te puedes ir. Sí, por alguna razón. No, es que en serio, pues, tenía rato que no me invitaban, yo hasta estaba cenando. Me agarró desprevenido también. Bueno, es que así como que agregué a todos los que normalmente agrego, pues, ya eres parte de Nine Beats, pues. Nadie me avisó, qué bueno. Te acabamos de decir. Perdón. No es cierto. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos a otro Nine Beats. Yay. Y bueno, controlando la musiquita. Y el tocayo, el tocayo. ¿Quién? Yo fui después. Ya, que tú. El tocayo ya. Ah, no, sí. Perdón, te ignoré campalmente. Sí. Lo eliminé así. Un compañero de programa y de. Sí, soy un profesional. Ya, perdón. Sí. Y bueno, poniéndonos musiquita y haciendo que todo quede como debe estar, está el buen Sorcerer Z quedando ahí atrás, vigilando que todo quede bien y regañándonos porque ya estamos entrando tarde. Con toda ahí justa razón. Y bueno, vamos saludando a toda la gente que nos escucha. ¿En dónde? Ah, sí. Aquí, por la página de Reset. O desde MixLR. En el recalentado por iVoox o iTunes. Ay, no, es que estoy en mi crisis, pues entré en pánico. Y bueno, saludemos al chat, que bueno, ya está llenísimo nuestro chat. Este, bueno, anda aquí Futuro Hello. Hola, Futuro. Anda también Retro Miguel. Y BitGeek nos está escuchando. No ha platicado, pero ahí está. Sí, BitGeek que siempre está ahí y no dice nada, pero está presente. Y bueno, vamos empezando 9 bits. Este, vamos a... Ah, no, pues no, ¿qué han estado, qué has estado jugando, Cosmo? He estado jugando... Ahora sí, casi no he jugado, nada más he jugado The Forest. Que quién sabe quién me lo regaló, ¿verdad, Cristi? ¿Quién sabe cómo llegó a mi posesión ese juego? Este... El caso es que he estado jugando The Forest, que es un juego indie. Es como un Minecraft con estilo real, porque el chiste es sobrevivir, talando árboles, cosas así. Pero de terror, ¿no? Y un poquito de Bravely Default lo volví a agarrar. No he jugado realmente mucho como para decirte, ay, sí, jugué, pero lo toqué. Y bueno, Tocayito, ¿qué has jugado? Yo he estado jugando un juego rarísimo que se llama Trópico 5, que es una mezcla ahí. Muy rarísimo, súper desconocido. Es una mezcla ahí rara entre Age of Empires y... No sé, está muy extraño. Me gustó, pero está muy extraño. Y obviamente, por el inicio del mundial, estuve jugando FIFA World Cup Brasil 2014. Un buen rato el día de hoy. Si yo editara los programas, cada que mencionas la palabra con F, habría un pip. Sí. Estuve jugando pip. Sería peor que el de Jerry Springer. Lo curioso es que se pone a jugar FIFA cuando están los partidos. Ajá, no, mejor velo, chavos, si tanto te gusta. Así, en el medio tiempo, mientras no hay emoción en la tele, en el videojuego sí. No, pues muy mal. Mira, ya llegó Betoti. Hola, Betoti. Y este... ¿Qué? ¿Quién más? Ah, sí, Crash. Yo he estado jugando por fin Mario Kart 8. Ya, por fin pude. Pero pues ahora ya nadie juega, pero bueno. Es que ya pasó de moda, chavo. Y me tardó una semana, ya. Los juegos están de moda en una semana. Es triste, pero sí, ya la gente ya no está tan... ¡Oh, sí, las retas! Y digo, sí, sí siguen jugando, pero... Ah, pero eso sí, mira, el hype... Es tanto el hype que tengo por Smash Bros. Que pongo los videos que y agarro un control como si estuviera jugando. Ah, bueno, no, sí, no llegó hasta ese punto, ¿no? Pero... Y, Omar, ¿qué has jugado tú? Bueno. Uy, ¿y tú qué has jugado, Cristi? Yo te pregunto, porque luego nadie te pregunta, yo te pregunto, sí. ¿Qué has jugado, Cristi? Yo he estado jugando... ¿Qué he estado jugando? Etrian Odyssey y Animal Crossing, un poquito. Y el Sudoku de 3DS. Ah, el Sudoku en 3DS. ¿Sudoku, en serio? Sí. Está bien bueno. ¿Hay power-ups? No, pero te califican contra el tiempo. Sí. Me volvería loco en eso entonces. Mira, entonces ya llegó Omar, ya le podemos preguntar a Omar. Omar, ¿qué has estado jugando? Cuéntanos. Nada, de hecho. O sea que nadie jugó chido esta semana. Sí, de verdad. Órale, va. Nada. El especialista ante todo. Ok. Oye, Omar, bueno. Está bien que la invites de nada, pero no te pases. A ver, bueno, dice Sorcerer, que también nunca le preguntamos. Sorcerer, el primer profesor Layton. ¿Cuál? ¿Curious Village? Pues es el primero, ¿no? Pues no sé, puede ser el primero cronológicamente. No, a ver, ahí está, sí. Sí, Curious Village. Ay, Curious Village es genial. Es de los que más me han gustado. Sí. Pero me ha gustado más el último de Ashran Legacy, pero Curious Village fue de los de 10. Es el más padre. Sí, el... Ay, no me acuerdo cómo se llama, el segundo. No me acuerdo. El de la Diabolical Box. Ajá, Diabolical Box. No, no me gustó tanto a comparación del primero. Sí es bueno, digo, sí es bueno. Todos pero... son muy buenos, pero... Es que el maldito hámster, lo odio. Pues de mí, pues así pasa. Bueno, ¿vamos a música? Mira, dice Omar que terminó Battle Block Theater, ya lo terminó, y Hotline Miami. Hotline Miami está padre. Bueno, vamos a musiquita. ¿Podemos ir a musiquita? Sí. Sí, sí podemos. Y vamos a música y ahorita regresamos en lo que yo me calmo porque estoy sigo toda paniqueada y la verdad no tengo ni idea qué estoy diciendo. Bueno. Escritorios. Monitores. Ah. ¿Ya regresamos, Cristi? Sí, ya oí. Ya regresamos. Sí, tengo dos monitores. ¿Por qué ando choleando? Este Betete que anda choleando. No sé, creo que era por la música. Sí, tener dos monitores es lo de hoy, la verdad. Ay, no. Sí, es la onda. ¿Cuenta con el Wii U Gamepad? Sí. Sí, pero el Wii U está padre. Yo tengo tres con la tele y luego hace... ¿Qué? Dos cuadros de imagen. Y luego el Wii U Gamepad y luego la compu. Tengo cuatro, chavos. Pero el Gamepad es segundo de pobre. El yo para Chris tendría tres monitores. Yo le quiero meter el tercero a mi compu, pero el problema es que tienen que ser todos la misma resolución para que sí los jale. Si no, empiezan a tener problemas. Yo tengo dos, pero porque mi compu es un Frankenstein ahí, todo raro. Yo usaba dos monitores con mi laptop. Sí, yo de hecho ahorita estoy con mi lap y tengo otro monitor. Ajá, lo mismo. Por eso digo que es un Frankenstein. La he armado con muchas piezas que me he encontrado. Ay. Ay, hasta me dolió la cabeza. Ay, no, estoy muy triste. Tranquila, no pasa nada. Es mío. Es un iPhone, eso no importa. Pero no es mío. Pero te digo, si ya le dijiste al dueño y no pasó así como, no pasa nada. Ay. O sabía que algo así iba a pasar. Lo tenía mentalizado. Es Chris, ya sabemos lo que le va a pasar. Seguramente lo va a traer en la bolsa del pantalón, se quedó en las escaleras y valió madre. No. Ay. Lo más seguro, Crush. ¡Ah, qué mal! Y mira que lo pongo en el chat para que ya nadie se entere. Pero hasta Cristian no, lo puede decir, nada, y estoy yo, nada. Y hasta Cosmo. No, es mi amigo, es mi amigo. Para. ¿O eso es lo que crees? No, la prensa. Eso es lo que crees, nada, más bien. Para nada, es un amigo de muchos años. Más razón. No. Bueno, a ver, Cristian, ¿tú qué opinas? No has dicho mucho. No, porque ya es mi ex de hace como 5 años, entonces no. Pues claro, lo mandaste a la friendzone. Sí. Ok. Se le cayó de las escaleras también y pues. Se le cayó su novio por las escaleras y ya ahí dijeron, hasta aquí llega la relación. Así que ya saben, no enojen a Cristi porque los tira de las escaleras. No. Para que Cosmo los prisionea. Sí. Ahí todavía en el suelo, con los huesos quebrados llega ahí. Prison. Perdón, pero bueno. Mejor sigamos siendo amigos. Fatality. No, pero no. Ya pasamos esa etapa de andar y todo. Entonces ahora ya. Entonces yo sé que no es porque quiere conmigo. De eso estoy segura. Es porque tiene beta de Destiny. Sí. Y el mundo le importa poco. Tiene beta de Destiny y está jugando ahorita, entonces no le importó. Ah, sí, sí. Es, Cristi, es un iPhone. Esas cosas no importan. Un iPhone. Del celular no digo nada. De la tablet, pues como que la defiendo. Ah, sí. Ay, no. Qué cosas. Ya, pues. Lo dejaré pasar por unos minutos. Déjalo ir. Rápido, mientras hay que entretener a la audiencia. Cristi hizo fatality, ¿no? Sí. Aparte, nadie te presta un iPhone a menos que te quiera, ya sabes que. Claro que no, Miguel. Capaz cualquiera de aquí te hubiera dado un Nokia lamparita. ¡Ah! ¡Qué mala onda! Pues esa prueba de Christie, la verdad. A prueba de Christie. Causa otro temblor, pero el celular no se rompe. No, pero... Tienen hasta un sello de aprobado con tu carita, Christie. Así, en lugar de a prueba de niños, es a prueba de Christie. A la destructora de celulares, ya, de ahí... Nunca, nunca, nunca había destruido un celular en mi vida. Entonces, ¿qué le pasó al tuyo? El mío fue el puerto de carga. Ah, ok. Que sí. Empezó a ser falso. Que le ha pasado a muchos S3, no es solo el mío. Entonces, no es mi culpa. Fue defecto de fábrica. Levante la mano, ¿quién le crea? ¡Ah! No le creo, la verdad. Pues nuestro amigo no le cree lo de la prensa, ¿no? De que sean amigos nada más. Pues ya dijo que no eran amigos. ¿Para qué le siguen? Es mi amigo ahora. Ahora es mi amigo. No lo fue. No, pero ahora sí. Ahora sí. Ahora que ya rompió el celular, que es su amigo. No. Así que ya saben, si quieren ser amigos de Christian, denle un celular, lo rompe y pues ya son sus amigos. Claro que no. De las amistades más caras que van a tener, pero. No es cierto. Qué malo. Entonces de esto vamos a hablar el día de hoy, de romper celulares. No sé. O de cómo frenzoneó gente, al parecer. Pues la última vez tuvieron extrañamente un tema. Cierto. Sí. ¿De qué hablamos? Hay que hablar de los temas favoritos de... Hay que hablar de los temas favoritos de Chris. ¿Cuál es? El E3 y el Mundial. ¡Ay, por favor! Sobre todo. Yo creo que la gente no ha hablado lo suficiente sobre el E3. No hemos leído ni sabido suficiente. Es que ya pasó de moda. Empezó el mundo. Mira, no. Christie habla mucho, pero capaz que si dicen Harvest Moon se va a aventar todo el programa hablando del nuevo. Claro que no, ni siquiera he visto nada del nuevo. Bueno, digan que odian Harvest Moon o que es fanbeat o... Pregúntele a Darryl, hace como un año que dijo que era copia de Harvest Moon y todavía lo sigue, y todavía sigue muy arrepentido de haberlo dicho. Y de hecho yo le tuiteé el ex fue E3 que le daba así 100 pesos y grababan él enfrente del boot gritándole copiaron a Farmville. No hay video, así que no tengo nada, pero eso hubiera estado genial. No, además lo vi antes de que se fuera en el aeropuerto. Y ahí todavía se lo eché en cara. Sí, fui a decirles unos cuantos tips extras a él y a Alex. Sí. Ya me acordé de que hablaron la última vez de tiendas de videojuegos, orcos y un juego que nadie entiende. ¿Un juego que nadie entiende? ¿Cuál juego que nadie entiende? ¿Cómo será el título? Ah, Murder Soul Suspect. Ah, Murder Soul Suspect. Ah, está bien padre. Sí. Sí, de hecho. Está muy padre. Jueguenlo si pueden. Sí, ya sé, hablemos de lo más importante del E3, que fue el Smash. Fue Batman y FIFA. Claro, porque a Batman le dedicaron todo claro un evento no. aparte con un torneo, ¿verdad? Smash está sobrevalorado. Así de importante fue. Nah. Como Farmville. Batman está sobrevalorado. De hecho, todo está sobrevalorado. Todo lo que vemos en E3 está sobrevalorado. Tu opinión está sobrevalorada porque solo hablas de odio. Tu presencia está sobrevalorada porque te invitan de relleno. Está sobrevalorado. Este es el Nine Beats más cruel que hemos tenido. De hecho. Necesitamos una intervención. Sorcerer entra. Dice Sorcerer, no, mejor no. Yo me quedo callado. Paco te llama Omar Odia Todo. Omar Odia Todo. Sí, de hecho, con cada programa me pone un apodo. Es como yo con el tocayo. ¿Cómo fue? Aquí iba a presentar el siguiente launch. Era el Rincón del Odio con Omar de invitados Paco, Cosmo y no me acuerdo quién más. Es el hater número uno de Reset. (Risa) este Nine Beats. Bueno, Retro Miguel sigue con la de la Friendzone. ¿Sigue? En Nine Beats debe llevar título Friendzone. Claro que no, yo no he friendzoneado a nadie aquí. Entonces no se puede llamar así Friendzone. Friendzone era el micrófono. Tun, tun, tun. Eso lo dijo Futuro Hello, yo no. Ay, no. ¡Eh! Llegó M. Medina. Christy friendzonea a Zelda. No, Christy haría algo como lo quiso hacer la William, salir en el E3 con una máscara de Mayora y trolear a todo el mundo. Amé eso, la mejor trolling del mundo. El otro día todos llorando. No, en serio. Qué mala onda. No, es que no, porque se la pasó como... ¿Fue cuánto? Como 2 semanas antes diciendo que iba a hacer algo en el E3 y que no sé qué. Y nomás salió con su máscara. Ah, ya se sé. Fue. Entró y se fue. No, pero o sea, el que participaba en el torneo es lo que era lo especial. Ajá. Salió con la máscara. Especial. Ajá, salió con la máscara porque es súper fan. Básicamente porque era la única que todos reconocían. A los otros 3 dudes decían quiénes son estos cuates. Ah. Ya sé. Bueno, es que a lo mejor en Estados Unidos pues sí los reconocen, aquí pues no. ¿Vieron el evento? Los chavitos, ¿todos dónde? Ah, sí. Zelda Williams, todos. ¡Ah! Sí, fuera de ahí todos, ¿sabes? Como, sí, aplaudan por buena gente, porque de ahí... Y que aparte ni jugaban tan chido. Ninguno de ellos jugaba chido. La verdad, a todos los del torneo digo que sí les ganaba yo, ¿eh? Sí, yo también, no... Bueno, tal vez al que ganó, pero por las... formas que en que ganó, no tanto. Ah, el que usaba así lo usamos. Ajá, se iba muy a la segura, la verdad. ¿El chileno? Pues sí. Pues sí lo abuchearon. Yo también lo hubiera abucheado. No, y me encantó Reggie porque le estaban abucheando y Reggie, bien. No, aparte fue muy chistoso porque... se veía como un poco, la verdad, voy a ser súper honesto, pero se veía súper gay con su bufandita. Sí, de hecho. No, la imagen, ¿no? El dibujito que le hicieron está poca madre. Bueno, es que este cuate es de esos que se trauman con un juego y se... o con un personaje y se visten pero creyendo no entiendo que trataba, se parecen. O sea, creía que era que... ¿Greninja? ¿Greninja? No entiendo quién creía que era. Era un otaku. ¡Eh! Llegó Alex Rod. ¡Hola, Alex Rod! ¡Praise the sun! Pues le hicieron un meme de Harry Potter. Bueno, le hicieron un meme de todos, ¿eh? ¡Ay, pobrecito! ¡Saludos a Chile! ¡We love you! ¡Quiéranlo! ¡Quiéranlo! ¡Tú no lo quieras! ¡Tú no lo quieras! ¡Tú lo vas a presionar! Y luego le vas a romper su celular. ¡No! Luego lo tiras en las escaleras. ¡No! ¡No soy tan mala persona! Ah, ese sería un buen hobby, ¿no? Tirar gente por las escaleras. Pues hay gente que tira los simis. ¿Por qué no Christy puede tirar gente por las escaleras? Porque Christy es la que se cae por las escaleras sola. De hecho. No necesito ayuda. Yo puedo sola. Ay. En las películas de Destino Final, cuando algo se rompe o así, es porque Chris estaba cerca. Ay, no es cierto. Qué malo. Ya, se estuvo manchada. Pues no me ataca Chris, no entiendo por qué. Ahora sí no habla. Sí, ¿qué pasó? Es que mi odio que siempre va contra él, pero no habla. Sí, hoy anda muy callado. ¿Qué pasó, tocayo? ¿Eh? Ah, a mí se me hace que anda ya. Concentrado en otras cosas. No, no anda por aquí. Yo no está plenamente en 9 Beats. Ey, ajá. Pero es que yo no vi nada del torneo de Smash. Ey, ajá. Pues si no estamos hablando... Eso ya no, lo mencionamos brevemente al gordo que ganó y ya. Chris te manda la friendzone dimensión. Ay, ya se me está quedando toda apagada. Estoy triste porque rompí un celular que no era mío. estoy muy emocionada. Bienvenidos al 9-bits número algo. Mira, entró Icarus y dice que yo ya estoy subastando misas para financiar mi Smash Bros. Más adaptador, más control de GameCube, más amiibos. Nada más quiero el Smash Bros. Y el adaptador. Ah, y quiero mi control con el con el logo de Smash. ¿No quieres los amigos? Nada más uno. Nada más para probarlo ya. Sí, obviamente estamos. Es el mejor personaje. ¿Cómo son esas cosas aparte de...? Ay, no. Es como hacer un bot que... Es como tener un Pokémon que vas entrenando y aparentemente va leveleando y va mejorando. O sea, es un Skylander versión inquieto. El teléfono ya no sirve y sigue sonando. Ajá. ¡Deja de sonar, por favor! ¡Muere! ¡Mátalo! ¡Ah! Lázalo contra la pared. Ay, no. Ten en cuenta que está agonizando. Ay, no. Vibra y suena. ¡Cristi! ¿Por qué? No, no vibra. De hecho, desde antes no vibraba porque pues ya había sufrido una caída de unos cuantos metros. Ah, no, sí, te pide clemencia. Entonces, pues no sé, se le cayó al dueño anterior desde un segundo piso. Ok. Entonces, o sea, ya estaba refurbished, entonces ya no tenía, como que ya no tenía la pantalla original, pero pues de todas maneras, pues me siento mal, pues. Acaba con su sufrimiento. Deberías estar feliz porque no fue el tuyo. La verdad, si fuera el mío, estaría muy tranquila, pero... Digo, estaría un poco triste, pero digo, okay, bueno, es mi culpa por torpe, pero... Aparte, es tuyo, ¿no? Sí, pues sí, pero no sería lo mismo. Pues, sí, estoy muy triste. llegó al cual, hola al cual. Geras, también. Me estoy ahogando. Ah, no te ahogues, Cosmo. No sé, ¿qué más? Ay, no. Ay. Ya no suena, Chris. Es la culpa lo que lo tortura. No sé si sea la culpa, pero... Eso es su último alarido de dolor. Ay, no. Ahorita ya lo voy a... ¿cómo se llama? Destruir. Lo voy a restaurar. Porque pues obviamente no le voy a dar a la gente que lo vaya a reparar, no le voy a dar mi información. Cristi tiene fotos en su celular que no deben ser vistas. ¡Se me desnuda! ¡Oh, por Dios! Sí. Ah. Ok. Y como todos nos quedamos callados de ok. Es que ya no hay forma de contestar eso. Sí, ¿qué le puedes decir, no? Pues tienes que inventarte otra cosa, porque no... No, gracias, Cristi, por darle este mal chat. Gracias. Te recuerdo que así se inician los fanfics. Ya llegó Lost in House. Hola, Lost in House. Y al rato 9 lo va a dibujar. Tiene punta de pulpos que no debe ser visto por las autoridades. Ay, no. De hecho, Sorcerer. Ay. Todos tienen cosas que nadie puede ver en sus celulares, no mientan. No, de hecho no. Bueno, Cosmo porque su celular... Cosmo porque su celular tiene así como los celulares de todos porque es Dios. Pero ahí reciben todas las plegarias. Lo único que creo que sería como que no lo lean o vean serían conversaciones, pero fuera de ahí, ¿no? Oh, por Dios, Cosmo, que nadie debe ver nuestras conversaciones, es cierto. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Pero sí, fuera de ahí van a ver pura foto y puro meme estúpido. Ay, no. Bienaventurado el celular que te... No manches, del freak se me está durmiendo una pierna. O sea, de verdad me asusté. Infarto, Lea, no. Dije pierna, no brazo. A ver, chavo. Luego, ¿por qué no te escuchan a ti? el celular que contenga fotos de Cristo y mi desnudo en su interior, porque de él será el reino del Pap. What? ¿Qué onda con eso? Sorcerer dice que yo le dé los santos óleos al celular. Ay, no, pobrecito celular. Sé que vivió una buena vida. ¿Cómo no? ¿Con fotos tuyas? Con esas fotos, pues creo que todos van a pensar lo mismo. Ay. Es Alex Rowe. Su foto. Hey, what the fuck. Eso no había en mi celular, cabe aclarar. Miren, acaba de llegar Mordemir. Hola, Mordemir. ¿Quién es Mordemir? Es nuevo. ¿Eres nuevo, Mordemir? Cris, si hago una playera con un meme tuyo, ¿me la autografías? Sí, claro. ¿Por qué no? Ay. Ya ves que dicen que es bien accesible. Soy bien accesible. No fácil, pero accesible. ¡Ah! ¿Cómo está eso? Es que eso suena muy, muy de pensonera. Dice Retro Miguel que va a ser un club de fans mío. Dice Lost in House que vas a estar dando autógrafos en el campo party, solo que tú no lo sabes. Ok. Mordemir ya había estado aquí hace 2 semanas. Vaya que nuestra memoria es mala. No me acuerdo. Ah, yo no estuve hace 2 semanas. Ah, ¿no? Sí. Pero... Estoy un saludo. Poco mareada, pero bueno. Entonces no habrá novatada para ti. Pero bueno, gracias por regresar. Señal que algo hicimos bien hace 2 semanas. Yay. Cosmo convertirá agua en celulares y le dan una playera de Smash Bros. Ok. Maldito Darryl, espero que sí me haya sacado mi camiseta. Yo también quiero una. Ay, sí, ahora todos son bien fans, ¿ok? Ah, yo siempre. No, ya sé, tú sí. Yo creo que si a Omar le dieran... Omar sería como esos que van y se forman en las filas de PlayStation. Y lo sacan, así, le compran el primer PlayStation y lo rompen enfrente de todos. Así sería él. Entonces sacarías también no. Su playera de Smash, la rompería enfrente de todos. Era un Wii U sí, un Play 4 no. Un Xbox también, porque ahorita no me gustó el One. Dice Icaros que él juega el Smash Bros. Desde el NES. Es sí, Icaros, NES. Pero... Icaros ya era beta tester de Nintendo. Sí. No, sí. No, tampoco, de hecho, tampoco... Del Smash lo rompería, de hecho tengo hasta el del 64. Oiga, la pregunta obligada, Tocayo. Ande. ¿Ya tienes cámara? Sí. ¿Ya tienes cámara? Sí. ¿Y mira, por qué no estamos haciéndolo en video? Ya sé. Porque estoy cenando. Tal vez. Ah, no importa. Ay. Vas a ver, Tocayo, ¿por qué no nos avisas? Oh, bueno, primero porque la tengo y ahora porque no, y la, no, yo, no, yo, ajá. Yo nada más salgo aquí. ¿Cómo? Que no te presionen, tú estás aquí por tu voluntad, tranquilo. Que no te presionen. Te digo una cosa, a mí me dijeron, tú vas a 9bits, bueno, yo voy a 9bits. Dude, acabo de decir que estaba cenando, me agregaron a la llamada, y estoy acá. O sea, no sé tu lógica, ¿qué te anda diciendo eso? Estoy muriendo de hambre. Si alguien gusta invitarme a cenar, con gusto acepto. No importa, yo pago mi parte, pero díganme a dónde. Llega a México y con todo gusto. Sí, ven al DF Cristi y vamos a cenar donde quieras. Pizza de hamburguesa. Exacto. Sí. Ajá, M. Medina me invita. Gracias, M. Medina. No, es que no sé de dónde eres, Mordemi. Pero cuando vino Cristi aquí al DF, fuimos a comer pizza de hamburguesa. Sí, pizza de hamburguesa. Ajá. Sí, ahora hay que comer hamburguesa de pizza. De chilaquiles. Ay, una tortita de chilaquiles. Mejor una torta ahogada. Yay. No, me gustan las tortas de chilaquiles. Una torta ahogada en bolsita. Mejor una guajolota. Se quedan callados. ¿No? ¿Qué les pasa? Las tortas ahogadas en bolsita son la onda. ¿Es como el refresco en bolsa? ¿Así? No. El chemo es mejor, el chemo es mejor. O sea, tienes tu tortita así de carnita, ¿no? Ya la metes en la bolsa, la ahogas. Y luego cierras la bolsa así, le haces un nudo y le haces un hoyo a una esquina. Pero así, te la comes así como si fuera como puré. Es delicioso. ¿Qué pasa? Es súper asqueroso, pero es delicioso. Bueno, es que la teoría de la comida en América es entre más asqueroso se ve, mejor sabe. Esa Cristi sí es paisana, definitivamente. Todo el mundo se sorprende de la torta de chilaquiles, ¡qué demonios! La verdad son muy ricas, yo he comido torta de chilaquiles, son muy ricas. Son buenísimas. Sobre todo con el virote de aquí de Jalisco, que es salado. Y durito, así, es muy muy rico. Sipi. ¿Y cómo se llama? Virote. El virote es bolillo, que... si no saben. No, sí. es que el de Jalisco es solo virote. Es lo mismo, mejor digan que no saben hacer pan. De hecho. Sí sabemos hacer pan. Es lo mismo, tiene la misma forma, nomás cambia supuestamente por las condiciones atmosféricas la consistencia. Pero la elaboración es exactamente la misma. ¡Delicioso! Pero y así no es como estudias ciencias y terminas haciendo videos en YouTube. Yo no estudié ciencias. Creo que aquí nadie está estudiando o estudia ciencias, pero bueno. Soy mitad ingeniera, ¿cuenta? Yo también, sí, pero no creo que cuente. Ingeniera. Ay. ¿Ven? ¿Quién? ¿Ven? No empiecen con tecnicismos. No empiecen con tecnicismos de ay, no, es que en Guadalajara es diferente. ¿Quién sabe qué? Es como decir que los pastes no son empanadas. De hecho, no, no estoy diciendo que no sea bolillo, pero sabe diferente. Ay, todo es lo mismo. Diferente. Se come y ya. Diferente. A ver, ¿qué? Martina, no te ignoré. No te ignoré. ¿Qué es el virote? Es pan, ¿no? Pan blanco. ¿Qué es el bolillo? Pan blanco. Son lo pero mismo. Pero la orilla no es crujiente. Claro que sí. El bolillo sí. No, es diferente crujiente. Igual porque ¿cuál es tu definición? Un bolillo de acá, así recién salidito del horno. Ajá. Ah. En esas panaderías de por ahí del centro, que está el bolillo huele bonito y te echas con un jugo y ese es tu desayuno. Es que ustedes no han vivido aquí en el DF, Cristi. No, yo sí, por eso sí. Sí, no, por eso le digo. Mira, y los Inhouse dice, Cristi, no saben de repostería. Repostería son pasteles, otras cosas. Es pasteles, donas, De veras, por eso llaman virotes a los bolillos. Por eso. No, es virote aquí. Es diferente. Y así es como en 9 Bits. Yo iba a decir 9 Gag. Es 9 Bits, es el 9 Gag. 9 Bits. Genial. Yo estoy inventando más palabras nuevas. Bueno, okay. Entonces, te tengo esta propuesta, Cristi. Dime. Si ustedes pueden tener virotes, nosotros en el DF podemos tener todas las quesadillas sin queso que queramos. ¿Te parece? ¡Oh, Dios! ¡Sí! Porque si no es igual de absurdo o más, el virote. ¡Quesadilla es de queso! ¡Es cierto! ¡Claro que no! ¡No! ¿Ves? Aquí somos tres que opinamos que no. ¡Quesadilla es de queso! ¡Y el virote es un maldito bolillo! ¡Fin de la historia, ya! ¡Quesadilla, pues! La torta ahogada es un pambazo que se les pasó ponerle más caldo y ya. De hecho, y se van un poco para Puebla, la torta es una torta, es un bolillo ahogado. Nah, la semita es una guajolota sin tamal. Sí, tamal. Y de hecho puedes encontrar esta semita ahogada que sabe horrible, pero ahí la venden por ahí. Sí, bueno, ya basta pues. Basta de esta discusión sin sentido. Pero entonces no sería 9 Bits, Cristi. Si tuviera sentido alguno. No sé, solo sé que tengo hambre. Ya nos percatamos. Ah, ok, ya vi por qué. Cambiar la conversación. ¡Muero de hambre! Oye, sí. Como ayer estaba cenando frente a Cosmo. Así, con la cámara. Así, platote de cereal. Sí. Y estaba comiendo el Cheerios. ¿Y por qué estoy hablando de esto? ¿Por qué estaba hablando de esto? No sé a dónde ibas. No, yo tampoco. Espera, deja ir. Tremenda tazota. Deja ir. Era aparte de una taza así, tamaño gigante. ¿De qué era tu taza? Era de... Alicia en el País de las Maravillas. Ajá. Sí, es como para que te sientes pequeño. Ya no recuerdo a qué iba con esto. Pero bueno, no importa. Al rato también pongo la cámara y ceno de nuevo frente a Cosmo. Soy privilegiado, chavos. Cosmo... Petiche, ya. Me va a poner a sonar su virote y te va a decir, mira. Créeme que sé que son los virotes. En mi casa, los bolillos, les decimos virote. ¿Por qué? Porque un cacho de mi familia es de Guadalajara. Por eso tú también te pones a cenar, pero quesadillas sin queso. También. No, pero los que estamos en el DF, ¿a poco no? Las quesadillas buenas sí son las que traen el queso. Lo que pasa es que hay lugares donde, pues, ni modo, ¿no? No traen queso. Sí. Ah, no sabía eso. Yo sabía de gente que las pedía sin queso. Ah, no, sí, también hay. Es que cuando no son solo así tortilla, queso y ya, pues puedes pedir quesadillas sin queso, ¿no? Y no deja de ser una quesadilla, pero... Porque su preparación no es como un taco, no es nada más pon tortilla y ponle las cosas encima. Uh-huh. Si no, es el dóblalos, mételos a freír y todo. ¡Ah! Dice Wikipedia que el virote se hace en Jalisco. ¿Sí? Se me están durmiendo las manos. O sea, ¿que son los únicos raros en el mundo o cómo estás? Sí. Se me están durmiendo las manos, ¿es normal? Cuando se te empiece a ir la boca... Pues sí, por el estrés. Sí, más que nada. ¿Qué decías, Cristian? Cuando se le empiece a ir la boca de lado, que nos avise, porque ahí sí ya hay problemas. Ok. Al rato voy a tener manitas de raptor. Una vez salté y dice mi mamá que tal vez me pellizqué un nervio porque se me hicieron mis manitas de raptor. Chiquitas, como T-Rex, y no las podía mover. Y no podía hacer nada con mis manitas. Y me dice un amigo, ¿y ahora qué vas a hacer? Y me puse a bailar Thriller. Fue lo único que podía hacer con mis manitas. Y sobre sí. Las quesadillas. No pude manejar a mi casa. Que ya no hablen de comida, Cristi tiene hambre. Sí, me estoy muriendo de hambre. Que en una cierta escuela del DF, si pides quesadilla, te alburean. Okay. ¿Cómo? Imagínate, ¿cómo le dirías una quesadilla sin queso? Taco. No, porque está... Taco. Ese trabajo. No. Taco. Las quesadillas sin queso son diferentes. Taco. Sí, pero es que el que las da ahí les gusta alburar a todos los que pasan, por eso. Taco. Ok, Cristi. Ah, porque alburar es bien padre. Sí, por eso lo mencioné. Es que taco es pulpo. Taco. Ya fue. ¿Taco es pulpo? Sí, pregúntale a Medina. En este mundo tan loco y retorcido en el que vive ella. ¡Ah! Es en serio, pregúntenle a Medina. Ahorita a ver qué nos son, diga. Son Medina buenísimos. Es japonés, ahí sí no cuenta, eso está peor que nosotros. Mira, ahí está. Losting House acaba de buscar quesadilla en la Real Academia Española y dice tortilla de maíz rellena de queso y otros ingredientes que se come caliente. ¡Boom, bitch! Que sí, en su mayoría sea queso. Y perdón, pero quesadillas de puro queso, la verdad, están bien feas. Sí. Las buenas son con chicharrón, con champiñones. Bueno, hasta jamón ahí. Ah, con chicharroncito prensado. Uf. Y con... Bueno, yo sé que habrá gente que no le guste, pero las quesadillas de queso son buenísimas. ¡Guácala! ¡Qué asco! ¡Son riquísimas! The best thing here. Son buenísimas, Cristian. Yo solo sé que se pierden de algo si nunca han comido una quesadilla de sesos. ¿De esas doraditas que venden en los tianguis? Sí, de las que es así, las doblan y las sumergen en el aceite. Oh. Que están y con tantita crema y salsa. Sí. Sí. Las que segurito te va a dar un paro cardíaco. ¿Vieron que Darryl se tomó un selfie con Eiji Aonuma? Sí. No tengo idea de quién es. Benny Goddard, el ya. No sé quién es, no sé. Ya es famoso, Larry. Sí, ya. Pues, ¿cómo no va a ser famoso si fue como 100 veces a jugar Smash para ganar playeras y venderla? Sí, oye. Oye, yo lo haría, ¿eh? Yo haría mi negocio. La neta, sí. Ay, no. Tuvieron ahí a Ed Boon y nos tomaron una foto con el maestro de Lanaques, pero no, lo fui tonto que podrías hacer es que pase, no sé, Miyamoto y así y lo veas, pero si tengas la oportunidad de abrazarlo o algo, una foto y no vayas. Lo más seguro es que se encontraron a Reggie, eso siempre está ahí. No, es que así le pasó a un amigo, cuando en un 10 fue, sí, fue, vino no, Reggie. No, Medina, sí es un selfie. Vino Reggie Films, aunque me interrumpa Christy. Perdón. Y lo vio y todo, y se acercó a saludar a todo el mundo y se tomó fotos, pero mi amigo no se tomó fotos, luego se arrepintió. Tu amigo no merece vivir. No sé. Tengo hambre. Cómete un taco de esos que tú comes de Gringolandia. Voy a vomitar, hacer hambre. Ah, eso es feo. No. ¿El taco o vomitar el hambre? Los dos. Estoy viendo el speedrun de A Link to the Past de M. Medina. Come tacos de tu puesto, Chris. No. Yo no tengo un puesto de tacos. Con carne de cebra. Ah, oh, se está durmiendo mi pierna ahora. ¿Por qué todo se duerme? Ya, Chris, es el estrés, tranquila. Esto no es normal. Pues no. ¿Para qué discutes con los temas de la comida y tus virotes? Si se te cae un celular y luego discutes sobre comida, virotes, tacos, otras cosas, es seguro que te va a dar estrés. Así que ya dejen, por favor, el dilema de las quesadillas, ya. Las dobladas. Ah, sí. ¿Por qué les llaman doblados? No tengo la más mínima idea. No, lo peor es que no saben qué hay que hacer. ¡Alex Wayne! Ay, no. Dicen los demás que ayer vio al orco. ¡Ven, el orco existe! Debes haber tomado una foto para que los demás vieran que el orco existe. Y ni así le creeríamos. Es el karma, Cristi, por toda la gente que has mandado a Friendzone. ¡Ey! ¿Y toda la gente que me ha mandado a mí a Friendzone qué? ¿No cuenta? Y a Brozone, aparte. A ver, ¿cuántos? Dinos, a ver. Fácil, unos 8. Ahora resulta. Claro que sí. No te creo, Chris. Primero se daba de altas de que lo trataban como bro y ahora que la mandan a la Brozone, ¿se queja? No, estoy diciendo que... ¡Es que no tiene sentido la verdad! Mira, Alex Roth me mandó a la Brozone. Somos Son Bros. La Brozone. Sí, de hecho. No, lo peor, en vez de que sea la season, sí, la Bros. La manda la Brozone. Sí, exacto. No, pero en serio, me mandaron muchas veces a Brozone. Eras como, oh, me estoy muriendo por ti. Oh, es que tú eres como mi mejor amigo, eres Brozone. Y así como, oh, por Dios. Así, es que tú eres bro. Y yo así de, ok. A ver, hombre, si alguna vez les pasa eso, vayan al médico, en serio, no interesa quién sea. Dense un tiro, chavos. Sí. Hagan al mundo un lugar mejor. O vayan a la zona rosa e identifíquese como lo que en realidad son. Que no estoy en contra de nada de eso. Lo mejor sería que a un hombre lo manden a la Sister Zone, ¿no? Eso yo creo sería... que sí ha pasado. Sí, yo creo que sí. ¿Has visto los que bailan ballet, hacen figuritas, son otaku? Mira, existe una zona que es Cosmo Zone y solo van los elegidos. Ajá. En vez de mandarte a la ESO, te mandan a la Cosmo Zone. Sí, The Twilight Zone. Ya andan con los ponis. Pero no, Cosmo odia a los ponis, ¿no? Sí. Pony, pequeño pony. No, ¿en serio? ¿Cómo les gusta eso? No, no es padre. My Little Pony, cuando pequeño un conocido pony te publica a ti y a tus amigos su lindo fanfic erótico de My Little Pony. Ya, donde él es la estrella. Él y un personaje de la caricatura es la estrella. Ahí es cuando dices, ok, ¿qué demonios está mal con el mundo? Ahí sí, ya dense un tiro. Y lo más cagado es que este conocido estaba contactando por otro lado a 9 para que 9 ilustrara su historia. Yo le había contado a 9 de, güey, no me pasó esto, ¿no? Y luego un día llego y él está en su compu platicando y veo que está platicando con un tipo que su... que su nick era Neko Dash. Mismo nick de este tipo. ¿Meko Dash? Neko, de Gato. El caso es que lo veo y de... ¿Estás hablando con él? Sí. ¿Para qué te habla? Ah, es que tiene una historia y quiere que yo la ilustre. Y le dije, güey, él es el tipo que te conté. No. Y en ese momento así en el chat, me tengo que ir. Y lo borró, lo bloqueó y todo. Dice, no, yo quiero saber de gente así. Pero 9 también es Brony, ¿no? Sí, pero él no apoya eso. No se presta. Él dice, mira, la animación está no muy chida. No apoya la Sofil. Sí, no. No. Porque los dos estudiamos animación. Entonces, como, mira, la animación está muy chida. Me gusta, o sea, sí me hace reír. Me gusta la caricatura. Pero sí, no apoyo la gente que se fapea con eso. ¿Cómo te...? Ay, es que es una serie planeada para niños, no manches. Uh-huh. Es más, hasta verla, ¿no? Como, bueno, Adventure Time, los que digan que es para niños, no manches, neta, véanla y... Nah, están... No. Un gran cerebro de niño, porque... Sí, para no entender a los chistes... Fácil si entra en Adult Swim esa cosa. Está bien drogada. ¡Christy! ¡Eo! ¡Ya es hora! ¡Oh, por Dios! Se nos va el tiempo. ¿Es hora de las noticias? Sí, ¿vas a mandar a corte musical o no? Sí, vamos a corte musical. Y regresamos ya para decirlas en friega. Sí. Como siempre dice Paco, que yo no puedo opinar juegos de pelea porque los que yo juego son Smash y Mortal Kombat. Ya estamos de regreso. Estábamos hablando sí, de Smash, estamos de regreso. Es hora de hablar de las noticias. Rapidísimo, porque tienes 10 minutos para que empiece el push el start. Oh, Dios. De todas maneras, seguramente no han escuchado nada de esto porque, pues bueno, estaba en el E3. Y como no han visto nada del E3, seguramente no saben nada de esto. Así que, bueno, The Crew, el juego de carreras de Ubisoft, llega el 11 de noviembre. Siguiente noticia. Sí, así. Ahí, realmente no hay nada que sea como, no, wow. La beta de Halo 5 de Halo 5 Guardians empieza el 17 de diciembre. Tan, tan, tan. Y ya lo que sigue. Blood of the Werewolf va a ser su debut en el 360. ¿Ese es el que es justamente el sucesor espiritual de Dark Souls o cuál era? No, no, ese es Bloodborne. Ah. Va a costar $7. Ah, no, en Blood of the Werewolf, está horrible. Y bueno, lo que sigue, Little Big Planet 3 también va a llegar en noviembre. O sea, en noviembre como que nos quieren quitar nuestro dinero. Y a lo que sigue. Kirby, también un nuevo juego de Kirby para Wii U. Va a llegar el año que entra. Que es como el de 10 que había. Sí. Y Bayonetta 1 va a venir gratis con el retail de Bayonetta 2. ¡Yay! Lo que sigue. Así es, lo que sigue. Nuevo Tomb Raider. También se anunció un nuevo Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider. La verdad estuvo padre el trailer, ese sí me gustó. Sí, la neta sí. Y lo que sigue. Pueden visitar el Himalaya con Far Cry 4 el 18 de noviembre. Pero no lo pueden visitar. De nuevo noviembre. Sí. Y muy bien. Fíjate que de Far Cry 4 me gustó que tu amigo se puede unir a tu partida y a tu juego, aunque no tenga el juego. Eso me hizo padre. Como lo viene haciendo Nintendo desde el Game Boy Advance. Así es. Pero por fin Sony dijo, bueno, en realidad no fue Sony, pero bueno. Bueno, sí fue Sony y Ubisoft. Quien sea que lo haya dicho. Y bueno, al parecer, Reset, nosotros, aquí, vamos a tener una simulación, ¿sí? A ver, Fifero, explícanos. Reset hizo una simulación de la primera jornada del Mundial y por lo menos el primer partido se cumplió. No, casi le atinamos. Casi, bueno, un gol. Nosotros predijimos... Que iba a quedar 2-1 Brasil. Iba a quedar 2-1 Brasil y quedaron 3-1. Vaya, hicieron una quinela. Así de sencillo. No, bueno, se jugaron en el FIFA 14 los juegos. Ajá, y se hizo la simulación de los juegos de toda la primera jornada. Y bueno, esa fue la noticia. Sé que les emociona y no pueden contener su emoción. Ve, hasta el chat se cayó porque se quedaron sin palabras de la impresión. Bueno. Es el mundial. Yo sí me emociono. Pues sí, tú sí, pero de ahí más. Y sí, ya sé que es fútbol en 9 Bits. Pero bueno, el chiste de 9 Bits es decir las noticias tontas. Por alguna razón, esta fue la única noticia tonta. Bueno. Y pues ya no alcanzamos a ir a musiquita ni nada. Ya ahorita ya sigue el push start. Pues vámonos despidiendo. ¿Algo que quieran decir? ¿Comercial? Que ¿nada? No se enojen mucho por el mundial. No los peleen, ustedes jueguen y visiten BC. Bueno, ya saben, recuerden escuchar los demás podcasts. Bien de las redes sociales. Recuerden escuchar los demás podcasts de Reset. El lunes está el flashback, el martes está Cinemas, el miércoles está Lounge, el jueves está por supuesto 9 Bits y el Push Start, el viernes no hay nada, el sábado no hay nada, el domingo no hay nada para que descansen de nosotros. Y bueno, vamos despidiendo al chat, chat bonito que siempre nos acompaña aquí, que empezó muy flojo, pero bueno, están like y los de siempre, lo cual me da mucho gusto. Bueno, anda Larjual, Alex Roth, Alex Wayne, Betotti, Bitgeek, anda Icaros, Geras, Lost in House, Medina, Monkey03, Mordemir, Retro Miguel, y sabes el que pues también lo digo porque pues también está ahí en el chat. El sábado o domingo tal vez hay algo, dice Icaros. Tan, tan, tan. Retas de Mario Kart 8. Ah, no, no hubiéramos nada más con un demo de Smash. Ajá. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos escuchan, ya sea aquí en vivo directo desde la página de Reset o por MixLR, o a los que nos escuchan ya grabado, ya sea por iVoox, hola Kike Kabuto, o por iTunes. Que tengan un buen fin de semana y nos escuchamos la semana que entra. Bye bye. Dios. Muero de hambre. Comer, comer, comer, comer. Acabas de escuchar Nine Beats, el podcast de videojuegos con los beats que le hacían falta a tu vida. Si te gustó, no olvides recomendarnos, además de seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.